Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés. En este es su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola, recordando siempre que la Estación Experimental Agrícola es una de las tres unidades del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Y hoy estoy con unos estudiantes que están trabajando en el verano en diferentes cosas en el Museo de Entomología y Biodiversidad Tropical de la Estación Experimental Agrícola. Buenos días. Buenos días. Buenos días, me alegro que estén aquí. Y estoy con Omar José Ortiz, del Recinto Universitario de Mayagüez. Y él está trabajando en un problema especial en el área de entomología. También tengo Andrés Curcio, y está haciendo su práctica, también estudiante del Recinto Universitario de Mayagüez, y Naomi Maldonado, del Recinto Universitario de Mayagüez también, y está haciendo su práctica. Buenos días, muchachos. Buenos días. Omar, estás trabajando en un problema especial. ¿En qué consiste lo que estás haciendo en el museo? Perdón, antes que empiecen, permítanme mencionar que la directora del Museo de Entomología y Biodiversidad Tropical es la doctora Rosa Amelia Franqui Rivera, entomóloga. Sí, buen día. Mi problema consiste mayormente en los aspectos generales del museo y en las distintas áreas en que ellos trabajan, ya sea la digitalización, identificación de especies, colectar especímenes. Y pues, algo bastante general, pues, porque como yo estoy en mi primer año, todavía estoy aprendiendo todas estas cosas del área de entomología. Y pues en realidad la visión más bien sería yo aprender los aspectos básicos del museo y del área de la entomología. Sí, yo creo que una buena oportunidad para uno definir en qué área se quiere especializar. A través de, dentro del Colegio de Ciencias Agrícolas, tenemos muchas posibles áreas de especialidad, y la entomología, el estudio de los insectos, es una de ellas. Andrés, tú estás en tu práctica. ¿En qué año estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy ahora mismo en cuarto año, voy para quinto. Y en el museo como tal, pues estamos ahora mismo, estamos rotándonos en las cosas que estamos haciendo. Ya yo ingresé especímenes en la base de datos, que es básicamente asignarle un número específico a ese especímen, para lo buscas por la computadora y te sale específicamente cuál es ese insecto. Y ahora mismo estoy trabajando con la colección de alcoholes, rellenando el alcohol en que ellos están, verificando si están registrados o no están registrados, qué información tienen, y dándole mantenimiento. Y definitivamente la conservación de esos especímenes es bien importante. Y el museo es un museo que lleva muchísimos años y todavía tenemos todos esos especímenes porque se ha trabajado con mucho cuidado para conservarlos. Si mal no recuerdo, tiene más de 500,000 especímenes en su colección, ¿verdad? Porque por aquí tenemos otro compañero que se llama Abdel, que trabaja en el museo. Abdel, ¿sabes cuántos especímenes tiene? A ciencia cierta, ahora mismo no lo tenemos, para eso, ¿verdad?, está la base de datos, pero hay más de medio millón. Hay más de medio millón. Las colecciones de alfiler, laminillas y alquiler. Así que es un museo bien completo y bien importante para Puerto Rico, para el Caribe y para la ciencia. Y es bastante viejo, la mayoría de los especímenes que yo por lo menos estoy viendo y eso son de los 1940, 1920, del 55. Exactamente. Y están bien conservados, sí, ¿no? Sí, están bien conservados. Están bien conservados. Así que es una fuente de conocimiento tremenda para el país. Yo creo que nos honra tener ese museo en Puerto Rico y que quienes lo han trabajado también. Naomi, dinos algo, ¿en qué año estás? ¿Qué estás haciendo? Pues yo estoy haciendo la práctica de verano, este es mi tercer año, empiezo el cuarto año ahora, y pues yo estoy realizando tareas en conjunto con Andrés y Omar, nos intercambiamos, pues rotamos como tal, he accesado insectos a la base de datos, chequear que concuerden con las tarjetas, si la información es la que es correcta o no. Con las laminillas que estamos empleando con la colección de trípidos, que son varias cajas que hay que meterle mano allí, ahí hay trabajo de sobra. Sí. Sí. Les pregunto, después de durante este tiempo que están teniendo esta experiencia, ¿alguno de ustedes se inclina por la especialidad de la entomología? Yo por lo menos sí. Omar, ¿a ti te interesa la entomología? Sí. Yo me inclino un poco a ella, pero estoy más o menos como que explorando, qué sé yo. ¿Todavía no has decidido hacia dónde te diriges? ¿Y tú, Naomi? Pues a mí es un área que quiero seguir explorando, que me ha llamado la atención. Y pues, no sé si tanto el área de la taxonomía, pero más en el hecho de control biológico o en el manejo integrado de plagas, que pues ahí los insectos pueden ser beneficiosos, tanto perjudiciales, y pues es algo que una interacción, una relación que me llama mucho la atención. ¿Ya habías tenido experiencia trabajando con insectos en tus otros cursos? Pues ya estás en tercer año, y Andrés también. Sí, sí. La clase de entomología y hacer la caja en el laboratorio. Ya había cogido la clase y también estaba, este semestre estaba trabajando como jornal en el insectario de Mayagüez, en el insectario Martorell. Estaba bregando allí. ¿Y la experiencia en el área de la taxonomía en particular? ¿Qué pueden decir de eso? ¿Es un área más pasiva en el sentido de que no estás en el campo todo el tiempo, pero también se sale al campo a colectar insectos? Es bien tedioso. Algo que nos reitera mucho la doctora es que la información que estemos accesando y eso sea bien fidedigna y que sea, o sea, fiel y que tenga valor científico, que no sea solo poner información por ponerla, que sirva para los próximos años, investigaciones, para el futuro. Que sirva para la historia, porque todo lo que está ahí es parte de la historia de Puerto Rico, y sobre todo en el sector agrícola, los insectos son cruciales, críticos, como dijo Naomi, beneficiosos o perjudiciales. Omar, ¿qué tienes que decirnos? Particularmente la colección de los especímenes más viejas. Hay especímenes desde los 1910 y pues nosotros tenemos todas estas colecciones y tenemos estos documentos que son de los mismos años que tenemos que parearlos con los mismos especímenes y pues bregar con especímenes de hace 50 años, de hace 30 años en la taxonomía, pues a veces cambian los nombres o hay que darle un update como tal. Exactamente. A toda esa taxonomía. Y de hecho mencionaste que hay insectos desde el 1910 porque la Estación Experimental Agrícola se fundó en el 1910 y desde esa época ya los científicos reconocían la importancia de conocer los insectos y conocer cómo son, qué hacen, cuál es su función, ¿verdad?, en el medio ambiente. Así que siempre ha sido importante. Abdel, ¿cuánto hace que tú trabajas en el museo? Actualmente llevo 2 años y medio como empleado general, pero también empecé como los muchachos, empecé como jornal. Así que llevo ya como 4 años trabajando en el museo. ¿Y cómo es esa experiencia de trabajar con insectos en un museo? ¿Es diferente que estar en el campo? Sí, definitivamente. Es como que una mezcla de todo, porque pues hay field, ¿verdad? Hay que ir a colectar. También hay que trabajar, ¿verdad?, con aspectos que son un poco más administrativos del museo y también la preservación y el manejo que tenemos que tener con esas colecciones y esos nuevos especímenes que estamos colectando, porque como dicen los muchachos, es una colección científica para fines científicos, para fines de investigación. De investigación, correcto. Y lo que queremos es que, ¿verdad?, estudiantes de doctorado, científicos de otras partes del mundo que nos han venido a visitar, también tengan parte, ¿verdad?, de esa información que estamos recolectando. Y ha sido muy interesante, es una mezcla de todo. Y de hecho, ustedes reciben estudiantes y científicos de otros lugares, ¿verdad? Correcto. No solamente, ¿verdad?, de recinto universitario de Mayagüez, también han venido de otras instituciones, universidades de aquí en Puerto Rico, y científicos, el más que recuerdo es de República Checa, que viene y pues tenemos como que ese partnership con ellos y lo recibimos y también le damos, ¿verdad?, la información que tenemos y demás, damos lo que podamos. Sí, yo estoy segura que ese museo Ciertamente le da al Colegio de Ciencias Agrícolas mucho prestigio, mucha credibilidad, porque la doctora Frankie lo ha trabajado con mucha dedicación, muchísima dedicación. Ese es su proyecto, ¿verdad? Su proyecto profesional, porque antes este museo le llamábamos el museo, pero realmente eran las cajas que estaban organizadas y bien cuidadas, pero no tenían ese espacio que tiene ahora, que realmente es un lugar donde se conservan todos sus especímenes de una manera bien actualizada, porque es un museo moderno. Correcto. Como la ciencia también va cambiando, se utilizan también nuevos métodos, no tanto de preservación, pero sí, ¿verdad? Las cajas donde están organizadas, el formato que utilizamos, sí es lo más actual posible. Así que siempre nos mantenemos, ¿verdad?, a la vanguardia, buscando la información correcta y más actualizada para que nuestra colección realmente pues tenga ese lado histórico, pero que también tenga lo más actual. Exacto, y siga teniendo la pertinencia que tiene que tener, sobre todo en Puerto Rico, un país tropical donde llegan insectos nuevos, todos nuestros cultivos se ven afectados por los insectos, y eso tiene un costo para el sector agrícola. Uh-huh. Por eso tenemos que conocer con qué estamos trabajando y qué vamos a hacer con ellos, cómo los podemos manejar. ¿Por qué ustedes decidieron el museo, o es que ustedes viven por acá? Yo como tal, yo sinceramente yo no sabía que había un museo de entomología, porque por lo menos de Mayagüez nunca lo había escuchado. Pero el profesor que es mi supervisor me lo recomendó. ¿Quién es tu profesor? Eli de Valencia. Ok. Entonces me lo recomendó, yo tenía un interés en entomología, ya tenía un poquito de base en fitopatología y en nematodos y eso, y pues quería hacer mi práctica de entomología con los insectos para explorar esa como un posible área de estudio, sí. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo gusta, está esa? Me gusta, ¿te gusta? Sí, sí. Naomi, ¿y tú? Pues más o menos lo mismo, yo decidí que pues quería aprovechar este verano para hacer la práctica, y ya que el área de la entomología me estaba llamando la atención y era algo con lo que yo estaba trabajando durante el semestre, pues dije, pues déjame seguir explorando el área en la misma práctica de verano, ya que eso se supone que sea un ejemplo de experiencia laboral en un futuro. Exactamente. Pues el profesor Eli de Valencia también me recomendó venir a trabajar al museo. Omar, ¿y a ti? Pues yo, en realidad, desde que entré al programa de protección, tuve una idea clara de que quería bregar con los insectos, que esa era el área que me interesaba. Y pues, poco a poco, pues, me enteré que existía el Museo de Entomología y pues quería... Y que a través de un problema especial, que es como una clase de verano... Pues tenía la oportunidad de adquirir conocimiento y de aprender y de ir poco a poco... distinguiendo las áreas en las que quería estudiar. Yo creo también, ¿verdad?, que ustedes son de gran apoyo para el personal. Sí, mucho. Para el personal del museo, apoyándolos con unos trabajos, porque es un trabajo tan minucioso, tan tedioso, delicado. Que sí, delicado, como tú dices, que tiene que haber gente... que ahora mismo por la situación de la universidad uno no cuenta con los recursos para tener todo el personal que el museo necesitaría. Así que yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo es de mucha responsabilidad y de mucha importancia para el museo. Ustedes le están quitando un gran peso de Cibabdel, porque es un trabajo tedioso que necesita mucha dedicación y muchas horas. ¿Cuánto tiempo es la práctica? Tengo entendido que son 30 horas semanales por 6 semanas. Un total de 180 aproximadamente. Lo mío, yo creo que tuve como 142 horas, yo creo que, que es lo que yo estoy teniendo. Se trabaja pues 7 horas y media todos los días, los 3, de lunes a viernes. Y pues un trabajo bastante... hay mucho trabajo que hacer, pues, porque como habían dicho, son muchos especímenes los que hay, más de 500,000, y todo esto se trabaja uno por uno diariamente. Y no solo especímenes, sino fuerte. No solo especímenes, también hay una colección de documentos históricos que y también, y objetos. Que data del 1910, que también hay que digitalizarlo. También hay que de hecho, ustedes no estaban aquí, pero en una ocasión, tú tampoco, yo creo que estabas, Abdel, la doctora Frankie hizo una exhibición preciosa de cómo la entomología entra en otras áreas de la vida, por ejemplo, como la orfebrería, la joyería, y hizo una exhibición preciosa de piezas en ámbar, con símbolos de insectos, bella, y tuvo mucha, mucha acogida. No sé si todavía quedan piezas de esas sí, allí. La colección de objetos está completa. Está completa. La estamos verificando también, siempre llegan otros objetos nuevos. Pero esa colección de ámbar, cosas de cosas de plata, de diferentes sitios, es una belleza. Y la verdad que los insectos han inspirado a muchas personas. A quien más ha inspirado es a la doctora Rosa Frank, que los adora, que los adora. Pues díganme qué más de sus experiencias en el área de entomología. Puedo decir, tomé la clase ahora este semestre, me interesó bastante y pues decidí hacerla. Aquí estamos. Sí. ¿Tú también la tomaste este semestre? Yo la tomé hace un año. Okay. Y pues a partir de eso me ofrecieron hacer una investigación, no en el área de entomología, sino en fitopatología. Pero allí estuve trabajando con insectos también. Y luego de ese semestre pues empecé a trabajar en el insectario allí y pues haciendo más o menos lo que estaba haciendo ahora. Pero solo que, pues, aprendiendo desde el principio con insectos del orden Hemiptera, clasificándolo, usando una clave para poder distinguirlo, que eso es bien tedioso. Y es complejo. Es totalmente un idioma distinto, sí, es una jerga totalmente complejo, aparte. Es verdad. Omar, ¿y tú no has tomado esa clase? No, yo estoy empezando ahora, este ha sido mi primer año en RSI. Sí cogí el programa especial, pero ya yo tenía una idea clara de lo que quería era entomología, pues adelantándome un poquito en esa área antes de tomar la clase. ¿Y la vas a coger el próximo semestre? No. Posiblemente segundo semestre o ya vendría siendo tercera. Okay. Y antes de terminar, díganme su opinión del recinto universitario de Mayagüez, del Colegio de Ciencias Agrícolas. Esa experiencia, ¿cómo ha sido? Pues realmente es una experiencia buena, un ambiente totalmente distinto. Y pues la gente, la Facultad de Ciencias Agrícolas es bien unidas, se apoyan los unos a los otros, son gente bien familiar. Sí, casi todo el mundo, no es que es chiquito, pero mucha gente se conoce allí. Como que tanto tiempo viviendo juntos casi. Esa es la familia de uno, porque la familia de muchos, la de la mayoría está lejos de allí. Uh-huh. Omar, van a ser futuros compañeros de trabajo. Probablemente, eso sin duda. Omar, ¿y a ti? Pues a mí me gusta mucho la facultad, para mí literalmente es familia. Exacto. Me parece que nunca había visto tantas posibilidades dentro del área de la agricultura. En realidad es un mundo y hay muchas, muchas áreas en las que se puede trabajar y desempeñarse. Sí. La agricultura es una maravilla porque de lejos puede pensar que es tan fácil, es sembrar, es cosechar, echarle un poco de agua, pero es tecnología, es ciencia, es mercado, es mercadeo, es control de plagas, protección de cultivos, son suelos, son salud de suelo. O sea, es infinito la cantidad de áreas que uno puede enfocarse o que uno puede conocer. Y compleja y de gran responsabilidad porque sin comida no hay nada. Todo el mundo come todos los días. Eso sí, eso es lo que todo el mundo hace todos los días, no importa qué. Así que, bueno, muchas gracias por haberme acompañado. La verdad que estoy encantada de haberlos conocido. A Omar lo conozco desde que nació. tenerlos aquí, Abdel, gracias, que no quería participar, pero aquí está. Bien interesante, les deseo éxito, que les vaya bien. Y recuerden que la estación experimental es un área bien importante porque es el área donde se hace la investigación agrícola. Lo que pasa al campo se ha probado aquí primero. Así que siempre esperamos que esta alma mater de ustedes, no lo olviden, siempre la respalden. porque de verdad que es excelente y es la que capacita a todos los agrónomos del país y a muchos agrónomos de América Latina también. Por ejemplo, por asuntos del trabajo, a veces yo viajo y siempre encuentro a alguien que ha estudiado en el colegio y que lo tiene en el corazón y que cuando saben que yo soy de aquí, ¡ay, mi colegio! Antes, ahora y siempre. Así que muchas gracias, que tengan buenos días y éxito en esa práctica. Gracias.